Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Dichosos vosotros». Comentario al Evangelio por Fray Alfonso. La primera lectura es una expresión del antiguo método sapiencial que, para enseñar, gustaba de contraponer conceptos, situaciones, actitudes y así mostrar las dos caras de la realidad. Por ello, la antítesis de la confianza en lo humano y de la confianza en Dios enfrenta el sentido de la bendición y de la maldición. En el Salmo responsorial, imágenes del mundo vegetal nos intentan mostrar qué es lo uno y lo otro. Mientras Mateo trata de presentar a Jesús como nuevo Moisés que proclama la nueva ley, Lucas nos ha mostrado a Jesús junto a la gente, dando cumplimiento a la profecía de Isaías que él mismo había proclamado al inicio de su ministerio en Nazaret. Jesús se dirige a sus discípulos, pero también a un gran grupo que ha llegado de distintos lugares. Con un género literario que expresa la felicidad que viene de Dios, Jesús nos presenta el reino de Dios que ya ha llegado y puede transformar nuestras personas. Jesús contrapone las bienaventuranzas con los ayes o maldiciones. Y es que las bienaventuranzas, por una parte, son la meta a alcanzar para el seguidor de Jesús y, por otra, la actitud para recorrer el camino para lograrlo. Si las bienaventuranzas son el navegador para nuestra vida cristiana, según el Papa Francisco, qué sugerentes los números 67 al 94 de su Gaudete Indomino. Están también las antibienaventuranzas, que nos harán seguir un camino equivocado, aunque muy vigente en nuestra sociedad. En efecto, las bienaventuranzas son la guía de ruta, de itinerario. Son los navegadores de la vida cristiana. No se trata de alegrarse por ser pobre, o por estar hambriento, o por llorar. Tampoco se trata de resignarse. Dios no lo quiere. La dicha que brota de estas bienaventuranzas tiene su base en que Dios está al lado de esas personas que se despojan de lo que les impide y adoptan esas actitudes, y del convencimiento de que su reino les pertenece aquí y ahora. Por el contrario, los posteriores ayes nos ponen en guardia para que no nos dejemos seducir por las riquezas, el odio, la violencia, y para que no olvidemos a los más necesitados. Leemos y escuchamos con frecuencia noticias optimistas sobre la superación de la actual crisis y la recuperación progresiva de la economía. Se nos dice que estamos, después de estos catastróficos tiempos pandémicos, asistiendo a un crecimiento. Pero, ¿crecimiento de qué? ¿Crecimiento para quién? La recuperación económica que está en marcha va consolidando e incluso perpetuando la denominada sociedad dual. Un abismo cada vez mayor se está abriendo entre los que van a poder mejorar su nivel de vida, cada vez con más seguridad, y los que van a quedar descolgados sin trabajo ni futuro en esta vasta operación económica. De hecho, está creciendo al mismo tiempo el consumo ostentoso y provocativo de los cada vez más ricos y la miseria e inseguridad de los cada vez más pobres, individuos y países. Entre nosotros existen esos mecanismos económicos, financieros y sociales ya denunciados por Juan Pablo II, los cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más rígidas las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros. Una vez más, estamos consolidando una sociedad profundamente desigual e injusta. En esa encíclica tan lúcida y evangélica que fue su Solicitud Rei Socialis, tan poco escuchada como el resto de enseñanzas de los posteriores papas en materia social, incluso por los que los vitorean constantemente, el Papa descubría en la raíz de esta situación algo que solo tiene un nombre: pecado personal y estructural. Podemos dar toda clase de explicaciones técnicas, pero cuando el resultado que se constata es el enriquecimiento siempre mayor de los ya ricos y el hundimiento de los más pobres, ahí se está consolidando la insolidaridad y la injusticia. En sus bienaventuranzas, Jesús advierte que un día no serán así las cosas. Es fácil que también hoy sean bastantes los que piensen que esta actitud de Jesús es fruto del resentimiento y de la impotencia de quien, no pudiendo lograr más justicia, pide la venganza de Dios. Sin embargo, el mensaje de Jesús no nace de la impotencia de un hombre derrotado y resentido, sino de su visión profunda de la justicia de Dios, que no puede permitir el triunfo final de la injusticia. Pero para ello cuenta con nuestro personal y comunitario compromiso solidario y justo. Este fin de semana se celebra la campaña contra el hambre en el mundo. En nuestro quehacer personal y social cotidianos, según los criterios de lo que se denomina moral social cristiana. Sin olvidar nunca que ella, por más bella y emocionante que sea, se fundamenta en Cristo resucitado, sin lo cual nada tiene sentido. Los cristianos no somos unos puros románticos masoquistas. Actuamos movidos por la firme esperanza de que Cristo ha resucitado, que nosotros resucitaremos con Él y que todo lo hecho alcanzará su plenitud.